Hola, me llamo Luis Eduardo Aute y quiero enviar un abrazo muy fuerte y todo mi afecto a los oyentes de ese gran programa único en el mundo y tal vez el mejor en su género, que se llama Strawberry Fields. Yo pongo el Forever. Un abrazo fuerte. Buenas noches, comienza Strawberry Fields en vuestra radio comunitaria de Toledo. Esto es Onda Polígono y por delante nos quedan 60 minutos de música en la segunda parte del especial Dolores O'Riordan. Un saludo para los que nos escucháis en directo en el 107.3 de la FM o en ondapolígono.org. Hoy además contaremos con la colaboración de Álvar Kelsen en su sección 1 más 1. El tema con el que abríamos es Salvation, incluido en su álbum del año 1996, Today Faithful Departed. Nos vamos ahora al año 92, a ese primer trabajo, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We, para escuchar este tema, Still Can't. Still can't recognize the way. Si os perdisteis la primera parte del especial Dolores O'Riordan, podéis entrar en nuestro blog strawberryfields7.blogspot.com y escucharlo o descargarlo. Y ahora vamos a avanzar hasta el último álbum que han grabado de Cranberries, Something Else, que veía la luz el año pasado, en 2017, que repasaba la historia de Cranberries junto a la Orquesta de Cámara de Irlanda, pero que además nos regalaban tres canciones nuevas. Una de ellas es esta que escuchamos, The Glory. I'm feeling bad. La semana pasada, en el primer especial de Dolores O'Riordan, nos contaba un poco la trayectoria y la biografía de Dolores O'Riordan a través de Cranberries y de los últimos proyectos en los que se había embarcado. También lo que supuso en su vida esa depresión, ¿no? Y que había pasado. Y he encontrado unas palabras que describen un poco la situación en palabras de ella, de Dolores O'Riordan, en una entrevista al Irish News del año pasado, en el 2017, en el que trataba de explicarlo así, ¿no? Decía que había momentos en los que había sufrido mucho la muerte de su padre y de su suegra fue muy dura. Cuando echo la vista atrás pienso que la depresión, sea cual sea, es una de las peores cosas por las que he pasado. Pero también he tenido muchas alegrías en mi vida, especialmente con mis hijos. Han sido muchos altibajos, pero en eso consiste la vida, ¿no? Nos vamos hasta 1992. De nuevo, su primer trabajo, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Y esta canción, How? Pero si hay un álbum que supuso ya el salto a la fama mundial fue No Need to Argue, y otra de las canciones que merece la pena rescatar es este Ridiculous Thought. Oh, Uno más uno. Buenas noches, Álvaro Kelsen. Buenas noches, Gonzalo, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Aquí pues disfrutando de la maravillosa Dolores O'Riordan y los Cranberries. Bueno, también tenemos alguna sorpresita por ahí, preparada para luego. Nos queda para varios programas, ¿eh? Sí, sí. Si no sabes, yo no sabría cuál descartar realmente. Difícil, difícil hacer la selección. Imagínate una hora, pues eso, ya llevamos dos programas y aquí lo vamos a dejar por no abusar tampoco. Cuando hagas un especial de Quique González, prometo colaborar y ayudar, porque va a ser difícil también de seleccionar. Apuntado queda, y además Quique González está presente en Strawberry y por supuesto que esta temporada tendrá su hueco en un programa, claro que sí. Y bueno, además lo hablaba, tenemos un oyente allí por Alicante, Alan Jones, al que le mando un saludo muy especial, que justo nos comentaba eso, ¿no? Decía, ay, repetís hoy, si esto daría, digo, bueno, daría para tres o cuatro de Cranberries realmente, ¿no? Pero sí, sí, es, bueno, pues disfrutando de su música. Bueno, y vamos a lo que vamos también un poco, que para eso está este uno más uno, para traer algo de la actualidad deportiva, y creo que tenías algo que contarnos también, alguna cosita que has rescatado. Bueno, y quería contar una cosa bastante reciente, y es que la selección de fútbol femenina, sub-20 de España, pues se ha clasificado hoy para la final del Mundial, ni más ni menos. O sea, creo que es un... Bueno, que debería ser... ¿Qué vamos a decir? Llevamos hablando de las secciones femeninas, de baloncesto, del deporte femenino durante este verano, que se merece muchísimo más voz y más protagonismo en los medios generales, ¿no? Y... Antes de que se me olvide, y ahora que lo dices, va a haber un europeo nivel absoluto en baloncesto femenino en Tenerife, en Canarias, ¿no? En Tenerife, en septiembre, o sea, dentro de nada, que yo de verdad que a todo el que no conozca el baloncesto femenino y confiando en que se pueda ver en abierto, lo cual ya es mucho confiar, la verdad, sí. Y si no es en abierto a través de la web, yo creo que la web de la Federación Española de Baloncesto, uh-huh, espero que lo retransmita, por Facebook o en su web directamente, el que no lo conozca, el que lo conozca por supuesto, pero el que no, si puede que lo vea, porque, y no solo en los partidos de España, en cualquier partido, porque de manera que se va a enganchar. Sí, sí. Y bueno, en este caso España es anfitriona en un lugar como Tenerife, como las Canarias en general, que es un sitio de baloncesto, y creo que va a ser súper interesante. Y España, como siempre, pues como los últimos años, favorita. Es que sé que luego se me va a olvidar, así que estaremos muy pendientes también. Y tanto que estaremos pendientes. Ya hemos dicho alguna ocasión, ¿no?, que yo empecé en el mundo de la radio, ¿no?, en esto del baloncesto femenino, justo. Y bueno, es maravilloso, ¿eh? O sea, tiene una calidad y es súper divertido. O sea, no tiene nada que envidiarle al masculino, y de verdad es que merece la pena seguirlo y verlo. Y además, un plus que va a tener ahora en Tenerife es el ambiente. Yo estoy seguro que eso, la gente de allí se va a volcar y que vamos a ver partidos con un gran ambiente. Espero que los organizadores, la Federación Española, y Cabildo y quien sea, sean un poco y pongan unos precios asequibles, porque de verdad que se va a llenar. Yo te digo, casi todos los partidos, porque me hace la pena mucho. Estaría bien mandarte de sí, corresponsal. Eso te iba a decir. Yo me ofrezco, o sea, ya hablaría yo con... No es por nada, pero tú ya has estado de corresponsal ahí, by the morro, un poco, ¿no? Hace unos años en no, algo. La verdad es que sí, solo me tuve que pagar la gasolina y un hotel baratito ahí en Valencia, en una Copa del Rey inolvidable que creo recordar que ganó el Barça al Unicaja de Malikovic, sí, en la final, sí, y fue inolvidable, efectivamente. Bueno, pues estaremos pendientes de ese europeo de baloncesto femenino, las selecciones absolutas, en el mes de septiembre, además aquí en las Islas Canarias, y esperemos que se pueda seguir efectivamente por abierto, y si no, bueno, a ver si la FIBA o la web de la federación lo retransmite, ¿no? Como han hecho, por ejemplo, con los mundiales de masculinos, sub-16 y sub-20. Se ha jugado hace poco el sub-18 femenino también, se ha podido ver... Y normalmente lo retransmiten abierto. Espero que esto sea como un poco igual, si no hay una televisión que apueste, que debería, por echarlo en abierto. Yo confío todavía que lo haya a través de Teledeporte o de algún otro canal, bueno, sí, lo podamos ver. Y si no, pues informaremos aquí. Perfecto. Bueno, pues eso, hay que estar pendiente y abogando por dar mucha más voz, mucha más al deporte femenino, que nos da mucho. Muchísimas alegrías. Ya... No, tenemos eso este viernes, esto sí que creo que será en abierto, porque lo estaré transmitiendo Gol, por lo menos el partido de hoy, el viernes a las 7:30, la final del Mundial Sub-20 contra Japón, que la verdad es que es la gran favorita desde el principio, uh-huh, porque ahí... ¿Japón? Bastante... Sí, Japón tiene un Oliver y Benji en versión femenina, pero es verdad que es un equipo que salía como favorito, y bueno, de momento lo ha cumplido porque ha ganado hoy a Inglaterra 2-0, España, por cierto, ha ganado 1-0 a Francia, que era el equipo anfitrión, porque juega en Francia, o sea que un mérito pues muy grande, la verdad. Oye, pues ahí estaremos pendientes, viernes, 7:30, en Gol TV, que es un canal abierto para cualquier que tenga televisión de TDT, para ver esa final del Mundial Sub-20 femenino de fútbol. Así que buena recomendación y lo tendremos pendiente, y el lunes que viene a ver si podemos hablar de una victoria. Pues ojalá, va a ser complicado, ya te lo digo, porque de verdad que Japón es una potencia en el fútbol femenino, pero bueno, estas chicas lo han demostrado, han ganado la anfitriona, que era otra favorita, y bueno, pues creo que no se resiste nada, así que ojalá. Mira, y ahora suena una de las canciones estas menores, por decirlo entre comillas, me lo de menores, que a mí me encanta, de No Need to Argue. Vamos a escucharlo un poquito, este 21. Fíjate, tuve la suerte de estar en ese concierto en Vista Alegre hace unos años, el penúltimo que dieron en España, y sorpresivamente, porque no es una canción típica del repertorio de los conciertos de Cranberries, tocó esta y yo flipé, porque es de mis favoritas. Sí, yo sé que es de tus favoritas y no me extraña de las mías también, porque es un temazo, también. Venga, pues vamos a escucharlo un poquito, venga. Venga. Por cierto, vamos a aprovechar para mandar un saludo a Jacobo y a Patrick, que no pueden estar hoy aquí en el estudio en el directo, pero que bueno, que lo retomarán seguramente, o casi seguro, la semana que viene, y también a colaboradores que volverán, como Julito, que sé que está ahí esperando a volver pronto también en Strawberry. Un saludo a Jacobo, a Patrick y a Julito. Bueno, alguna cosita más que... Bueno, ya que estás, y yo sé que tu otra vocación, que hemos dicho lo de gota más gota para el futuro... Oye, esto se... La introducción del tema hoy te venía muy bien para gota más gota. O sea, sí. Lo he pensado, digo, el piano está ahí. El enti. Pero... Vamos a seguir con esta temperatura, Álvaro Kelsen. ¿O va a volver el calor? Porque yo estoy... Por la noche se está a gustito de momento, ¿no? Ah, creía que ibas a decir, porque la verdad es que cambia mucho. De donde yo hablo, de hablas tú, cambia mucho porque yo estoy ahora en la terraza y estoy feliz, porque se está a gustísimo. Hombre, aquí, y... quiero decir que aquí en la zona de Toledo, todavía abre la ventana. Ayer por lo menos corría bastante el aire y se podía estar un poquito a gusto por el día. Sigue haciendo un caloruzo bastante considerable. Pero yo se te iba a preguntar, ¿se va a mantener esto? ¿Nos vuelve otra ola de calor? O, hombre, ya... No. Mira, en principio más o menos lo que es, porque en meteorología digamos que las previsiones suelen ser a pocos días, más o menos va a estar igual, o sea, no va a cambiar mucho, puede ser a mediodía un grado más, más o menos, un poquito más que ayer, como ha hecho hoy, que ha hecho un poquito más, pero las noches van a estar agradables. Bien. Y una cosa que no se suele hacer, pero que yo me voy a tirar a la ventana, ya que estamos por la ventana directamente, no a la ventana. O a la piscina tampoco, porque te pillo un poco más lejos. A la piscina, estos días estoy yendo siempre que puedo, aunque trabajo, porque de verdad que da, como no hace mucho calor, pero a su vez hace calor, pues es lo ideal, meterte un poquito, salirte y disfrutar de lo que queda de verano. No sé si recuerdas que empezó el verano con tiempo extraño, con bastantes lluvias, sí, bastante frío para ser verano, y que se prolongó bastante. Uh-huh. No sé si... Hasta el eso, desde sí, sí. Junio, en toda España además, no era solo, era en general en toda España. No en el norte, que es lo que está pasando ya. Pues eso fue por un tema de, bueno, corrientes, vientos, etcétera, pero fue, sobre todo viene por tema de los polos. Hay una bajada de aire, eso hace que lo que suele ser el anticiclón, que suele estar en España, que provoca ese calor, se desplace y empezaron a entrar frentes uno tras otro. Pues de las diferentes webs que sigo, ya han visto que hay una tendencia que se repita de aquí a no mucho tiempo. O sea, que si se cumple, que eso ya te digo que en meteorología es muy relativo porque luego todo cambia, sí se prevé que de aquí a 15, 20 días pueda producirse más o menos lo que pasó a principios de verano. O sea, entrada de frentes por el oeste, vientos y fresquita. Oye, ya veremos si se cumple, pero pues digamos, bueno, algunos lo firmamos. Pues digamos, yo lo firmo desde luego, pero a los oyentes sí, no lo sé. Yo desde luego lo que les digo es que aprovechen entonces la piscina, la playa estos días... Que a lo mejor les queda poco, ¿no? Eso es, a ver si dentro de 20 días tenemos lluvia y más fresquito. Ojalá, porque siempre viene bien, más, pues eso, por donde tú estás y que en general en toda la mitad sur y todo el este, que hace mucha falta agua. Pues no sé, ¿qué te parece que despidamos la sección con la siguiente canción? También la última que cogemos de este álbum del No Need to Argue, maravilloso. Dreaming My Dreams, que se quedó fuera la semana pasada y para mí es otra imprescindible. Pues sí, es una de mis favoritas, ya que genial. Y antes de decir adiós, recordar que creo que sería imperdonable no hacerlo en un programa en el que hablamos de baloncesto de vez en cuando a Juan Carlos Navarro, que ah, sí, es verdad. Y que sí, para sí, mí, sí. Y fíjate, que le pongo al nivel de Gasol, no le pongo por sí, debajo. Sí. Yo no, te lo no, digo, no. Yo para... a mí es un jugador que me impresionó más que Gasol al inicio de su carrera. O sea, yo recuerdo un europeo cuando creo que él tenía 21 o 22 años, que yo flipaba con él y creo que es un tío que, bueno, merece toda la consideración, aparte de por lo bueno que es, pues no ha sido un jugador que nunca ha sido nada polémico, nada, ha sido un tío, creo que se lleva bien con todos y, bueno, creo que merece que nos acordemos de él porque es también una estrella. Yo no digo nada, pero me acuerdo de esos partidos del Estudiantes, que ya sabemos cómo es la hinchada de la demencia, ¿no? Con ese humor personal, típico de la demencia. Un poquito toca pelotas, a veces, sí, con los rivales. No, es una bomba que es un petardo y cosas así que se le cantaba. Y Navarro encantado, que venía siempre a felicitar la demencia, una deportividad como es pocas. Es el tío que siempre ha salido aplaudiendo al público. Yo creo que en casi todas las canchas en las que ha jugado, sí. Desde luego, yo como tú dices, le he visto aplaudir a la demencia más de una, más de dos y más de tres veces, en partidos muy calientes. Y eso, y de los rivales, es que puedes leer a cualquiera de su, digamos, el equipo, al Madrid, de cualquiera, que es que destacando él, aparte de lo crack que ha sido, que ha sido un tío... Bueno, no olvidemos, tío, bueno, no olvidemos que si no siguió la NBA fue porque él no quiso. No, muchos no lo pueden decir. Creo que sigue teniendo el récord de triples debutante en la NBA. Sí, sí, o sea, sí. Que fíjate, eso lo dice todo. Pues eso, gracias Navarro por estos años a los amantes de baloncesto que le hemos disfrutado, y es muy difícil, bueno, ver a uno igual... Es una pena que no haya tenido un homenaje como se merece, pero bueno, creo que de la gente de baloncesto la tiene. A mí, sabes, tengo una espina clavada de mi equipo, que son Estudiantes, con un jugador que yo, bueno, yo creo que ha sido de mis favoritos de siempre, que no se le despidió como debía, que es Pancho Hasen. Pancho Hasen, justo, estaba pensando. Y que es que se ha sido el alma de Estudiantes durante muchos años, y se fue como se fue, no por su culpa, lógicamente. Y bueno, pues es un poco lo mismo. A Pancho, o sea, de hacer un partido como se hizo a Zofra, y a cada Juan Carlos Navarro, la afición del Barça y de cualquier equipo de los gestos, le debería despedir como se merece. Es como pues... un gran... Pues nuestro recuerdo con Juan Carlos Navarro y una historia de baloncesto y que lo hemos podido disfrutar estos años, así que un lujo, de luego. Ya que estamos a Pancho Hasen, otro grande Maradona, sí, sí. Que crack. Sí, sí, gran Pancho Hasen, que por cierto ha estado recientemente por las oficinas de Estudiantes, hemos visto ahí en las redes sociales visitando y haciendo algún vídeo. Con la bueno, lo dicho, Álvaro Kelsen, que vamos a seguir escuchando a Dolores Orreda en Cranberries. Tenemos también alguna canción de su etapa en solitario, y traemos una colaboración del último grupo con el que estuvo trabajando y que preparaba otro álbum, que se ha quedado ahí un poco, no sabemos si publicarán Dark, así que te dejo escuchándolo. Vamos con este Dreaming My Dreams. Gracias, Álvaro Kelsen. A ti, un abrazo. Lo dicho, disfrutemos de este temazo, Dreaming My Dreams. Hoy además os he traído para repasar además lo que ha sido un poco la historia y lo que supuso Cranberries, ¿no?, en la historia, unas palabras de Fernando Neira, que publicaba en un artículo en El País el pasado 18 de enero, que describen, yo creo que bastante bien, o por lo menos como yo pienso, ¿no?, que fue la historia de Cranberries. Dreams. La conmoción mundial que ha producido la muerte inesperada, prematura y repentina de Dolores O'Riordan acentúa la sospecha de que Linger, Dreams, Just My Imagination y demás grandes éxitos de estos arándanos irlandeses figuran en las estanterías de muchos más hogares de quienes confiesan públicamente atesorar y apreciar estos álbumes. The Cranberries serán ya para siempre inviables sin la figura icónica y cautivadora de O'Riordan, coautora de la inmensa mayoría del repertorio, dueña de una voz característica entre miles y estupendo, dicha sea de paso, con la guitarra eléctrica. Luego seguimos escuchando más palabras de Fernando Neira de este artículo. Ahora, Free to Decide, la canción que se incluía en el álbum del año 96, To the Faithful Departed. A O'Riordan la crítica quizá la caricaturizó por sus excesos interpretativos en Zombie, símbolo por excelencia de su segundo y más exitoso trabajo, No Need to Argue, del año 95. Pero pocos estribillos quedaron en la historia de aquella década con tanto poder evocador como aquel berrido agónico y desmadrado. La repercusión, con el conflicto norirlandés como telón de fondo argumental, fue abrumadora. Las ganas de cierta parte de la crítica por servir su venganza en plato frío también. Y el éxito ajeno, como ya se ha comentado, lo encaja mal el común de los mortales. Cuando la estrella de Cranberries declinó, O'Riordan debutó en solitario en 2007, ya en un sello independiente con un disco de título quizá desdichado, Are You Listening? Y la prensa amarilla no faltó en la prensa amarilla quien rematase un chiste que la propia artista había puesto en bandeja. Claro que no, no estamos escuchando. Pero no es cierto, porque muchos sí que la escuchábamos. Así que vamos ahora al año 99, a ese Bury the Hatchet, para este temazo también, Dying in the Sun. Do you remember the things we used? Vamos con esta última parte de ese artículo de Fernando Neira publicado el pasado 18 de enero en El País. Decía: era cierto que entre el 97 y el 2002 los cuatro irlandeses publicaron tres LPs que no hacían sombra a aquellos dos estupendos trabajos iniciales. Pero también es verdad que tanto Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We, como No Need To Argue merecen un hueco en cualquier discografía de un aficionado ecléctico, sagaz y desprejuiciado. Entre otras cosas porque O'Riordan logró imprimir un aroma diferente y distinguido a ese pop acústico en femenino, de ingesta sencilla y elaboración cuidadosa, que representaron durante los 80 bandas como 10,000 Maniacs o Everything But The Girl, porque el regusto melodramático de las interpretaciones y las temáticas suponían un nexo interesante con otra irlandesa ilustre y también afectada por el maldito síndrome bipolar, qué cosas, Sidney O'Connor, a la que se manejaba sutilmente con esos títulos manuscritos en las portadas de sus álbumes. Y ahora vais a ver por qué no tenían ni idea esa prensa amarillista envidiosa británica, porque este trabajo en solitario, Are You Listening, del año 2007, incluía un temazo como Ordinary Day. Disfrutadlo. See that the darkness will El año 2012 vería a la luz el último trabajo de estudio con canciones originales de Cranberries, o canciones inéditas de Cranberries. Se llamaba Roses y este era una de los de las canciones que lo componía, Show Me the Way. Y lo prometido es deuda. Vamos con otro de los que fueron sus proyectos musicales fuera de Cranberries, con el que además tenía en proyecto otro álbum que no sabemos si verá la luz porque sí que había grabado ya alguna cosa. Ellos son Dark, que corresponde a las iniciales de ella, Dolores, Andy Rook y Koretsky o Le Koretsky. La escuchamos, otro registro completamente distinto. Se llama Curvy. El álbum Science Agrees. Vamos llegando al final de este Strawberry Fields de hoy. Os recomiendo que os quedéis en esta radio, en Onda Polígono, una radio distinta a la radio libre y comunitaria de Toledo, 24 horas emitiendo en el 107.3 de la FM y en internet ondapolígono.org. Los lunes, además, a las 8 os quiero recomendar el programa de un buen amigo que se curra una hora de buena música a partir de las 8, Música Envenenada, no os lo perdáis. Y para despedir, pues os traigo otro corte de Something Else, el álbum publicado el año pasado, en 2017, repasando muchas de los éxitos de Cranberries junto a la Orquesta de Cámara de Irlanda. Ahora despedimos con este inolvidable You and Me. El próximo lunes volveremos a las 11 aquí en Strawberry Fields. Sed felices. Tonight, 'cause I don't want to go. I am staying in-